Microsoft, no sé, son, las verdades son relativas. En esta repasión no son relativas. Bien, sí, vende menos que el tía. Claro. María Juliana Correa, 100 millones de dólares. Microsoft, María Juliana. Cuéntamelo. ¿Qué? Había puesto 20. Después pasé a 50 y después... Yo te voy a poner un menos 2 porque la verdad es que imagínate una empresa de estas... Tienes razón. Vendiendo 100 millones de dólares. Quítele 2 puntos a María Juliana. Me los quito yo misma. Se los quita ella solita. Quítate. Los originales. A mí me da pena con ustedes. Correccional. Usted sabe que hablo mucho. Los temas de plata no somos tan buenos. Sí, no, no. No, no, es que no hemos manejado esa cantidad. Está igual que el señor Bello, el oyente. Eso, que el Tito Bello, hombre. Mónica Martínez se fue muy lejos para arriba, pero solo le quitamos un punto. Mónica, 200 mil millones de dólares. A la mierda. No sé. No, pero es que... Venden más que crepes. No, pues, pero digamos que por eso... Que por eso... Digamos que solo pierdes un puntico porque ¿qué? Estás lejos, pero digamos que de 100 millones. Y Nicolás se salvó. Nicolás iba con menos 2 automático. Ay, pero apareció María Juliana Correa en su camino. ¿Cuánto dijo Nico? 450 millones de dólares. Ay, no, pero ustedes, es que falta de mundo, ustedes dos. Que falta de calle. Oiga, Nico. Y eso que le bajé. Le ha puesto más, sí. Pero es que sí es más obvio. Es Microsoft. No, pero no sé. Es como Microsoft. Es que falta que se te reviente la mandíbula, se desencaje. Las ventas de Microsoft de julio a septiembre, tres meses, bajaron, crecieron un 11%. Yo les dije que las ventas habían crecido. Sí. Uh-huh. 50 mil millones de dólares. Y las utilidades bajaron el 14%. La empresa de Bill Gates solo se ganó 17.600 millones de dólares de utilidad. Ninguno de los cuatro le pagó. Huele a crisis económica, ¿no? Huele a crisis en la mesa. No, pero nosotros ninguno le apostó la utilidad. No, todos ventas. No, la utilidad estaba heavy metal. Creo que era utilidad. Claro, está difícil. Estaba heavy metal, chévere, estaba heavy metal. Estoy anotando todas esas frases para componer el personaje. Y estaba heavy metal. ¿Qué? Bueno, María Julia, creo que la situación se te puso peluda. Espérate, entonces yo quedé con menos 2. ¿Y quién quedó con menos 1? Yo. ¿Y ella? Y Orlando con menos 2. ¿También? Sí. Claro, no contestó. Las cosas se complican. A ver, depende. Mónica tiene menos 56 puntos. Sí. Pero no lo digas con ese tonito. Que no quiero decir lo que sigue. A ver, yo quiero ir. A ver. Nicolás y yo estamos empatados a los 31. ¡No! ¿Qué pasa? Esto es historia. Ustedes dos acaban de hacer historia. ¿Con cuánto? Me siento Bill Gates. Menos 31. Y Orlando tiene menos 16 puntos. No, tú eras mi esperanza. Tú no, eres. No estoy tan lejos de Orlando. No estoy tan lejos de Orlando. No. Es verdad. Bueno, pues la, bueno. ¿Y Orlando en cuánto quedó? Menos 16. No, ya. Así están las cosas. Pero este sí ha sido un mes absolutamente macabro de este concurso. No, estamos en, o sea... No. ¿Cuánto tiene Mónica? Menos 51, ¿no? Menos 56, creo. Menos 56. Pero como para que repitamos eso. Ok, menos chico. Sí, plata gigante. ¿Cuánto tienes tú de negativo? Menos 31. ¿Nicolás? Menos 31. Llevamos 134 puntos negativos, o sea, el promedio de este mes es 33.5 por persona. Estoy sobre el promedio, ¿vio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue hoy? Es un mes para el olvido. No, pues el horror. No sé. Es un mes para el olvido. Pues para mí sí y no. Para ti también. Sí, para ti también. Sí, pero es que yo estaba... ¿Cómo te sientes? Con un... ancla amarrada en el no tubillo. No importa. Es que la pregunta y lo que es terrible es que el arepaso comenzó tú en menos 8 y él en menos 35.